Hola, te escucho. Por favor, confirmen si me escuchan. Perfecto. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que están presentes el día de hoy en la primera sesión del segundo encuentro latinoamericano en conocimiento libre y licenciamiento en FLIC. Vamos a iniciar el trabajo de esta mañana con la lectura de la agenda. Que tenemos para el día de hoy. Les vamos a agradecer a todos los presentes en el salir en el chat a partir de este momento. Muchísimas gracias. La agenda del día de hoy comienza con apertura y bienvenida, presentación de la actividad NET de etiquetas, desarrollo de videoconferencias, cierre de la videoconferencia de preguntas, cierre y despedida. Es importante escuchar, también es importante conocer de ellos en la conferencia. Hemos decidido no hacer pautas, esperamos que su para que haces al video los que están participando, pues, ingresar y estar pendientes en todo momento en el blog de la hora pautada para la videoconferencia, conocer la net etiqueta, aló, Pedro Pablo, ¿me escuchas? Conocer la net etiqueta propuesta para la actividad. Revisar el blog del evento permanentemente para esto es importante. No interrumpir la actividad con mensajes en el chat que no estén todas conforme al desarrollo de ese evento. No interrumpir la actividad es importante. Preparar las dudas para el final de la videoconferencia. Si llegamos tarde o tenemos que salir antes de que finalice, es importante no colocar mensajes en el chat. Escuchar y seguir las instrucciones del equipo moderador de la actividad y ser breve y concreto con los textos, especialmente cuando estos tienen que ver con interrogantes para los conferencistas. El inicio de Fundación Centro Nacional de Indocenditel. Bien, la Fundación Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres, Fundación CENDITEL, como órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, les da a todos y a todas la más calurosa bienvenida, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, el segundo encuentro latinoamericano en conocimiento libre y licenciamiento, el CLIC 2010. Como continuación de la exitosa experiencia del año 2009, la Red de Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Público, RADECON, en conjunto con un grupo de cercanos colaboradores, entre los que debemos destacar a los órganos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un intento por proseguir en la permanente búsqueda hacia la definición de un camino común para la emancipación del conocimiento, propone esta segunda edición del CLIC, con la finalidad de que el encuentro de saberes y experiencias sea el paso propicio hacia la integración latinoamericana. Con este evento intentamos crear un espacio virtual donde en esta ocasión el interés se centra en sectores importantes de producción de conocimiento, tales como las industrias de alimentos, agricultura y farmacéuticas, así como también, entre otros temas de relevancia, saberes indígenas, literatura, recursos educativos abiertos, hardware y software libre, y su rol en la construcción de la soberanía tecnológica. Dicho esto, paso a darle la palabra al profesor Víctor Bravo, quien se va a encargar de darle apertura al evento. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Hola, Víctor Bravo, soy miembro del comité organizador del CLIC 2010 y quisiera abrir el evento diciendo unas cortas palabras que tienen que ver mucho con agradecimiento y con el sentido que tiene este evento para nosotros y tendrá para ustedes. Quisiera decir poco algunas reflexiones sobre el evento y el sentido del evento, empezando por un elemento que hace parte del sentido humano. Realmente toda sociedad o grupo humano, desde que conocemos al hombre como hombre, es decir, desde la prehistoria hasta nuestra época, ha tenido esa búsqueda inexplicable, esa esencia, y que parece crearnos en el mundo un espejo donde podemos mirarnos. La reunión de personas en torno al conocimiento es un acto donde generalmente nos sentimos cómodos y nos permite conocer y conocer a otras personas, mirar desde otros ángulos lo propio y lo extraño. Y así se va creando inadvertidamente lo que llamamos lo social. Al observar la situación actual en torno a este tema, es decir, al tema del conocimiento, se puede decir que nos movemos hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Pero existen considerables factores económicos, culturales, sociales y jurídicos que quizás restringen el acceso pleno al conocimiento, o por lo menos a una parte que es muy importante para el desarrollo de los países y de las regiones. ¿Qué pasaría entonces si no existieran estas barreras creadas por esos factores? ¿Quién detenta las llaves de esas puertas o barreras, o quién construye esas barreras o esas puertas? ¿Es peligroso o beneficioso para la humanidad potenciar la libertad en el caso del acceso al conocimiento? ¿Qué aportan los esquemas de licenciamiento que tradicionalmente han sido utilizados para el software libre, pero que en los últimos años hemos visto que también es utilizado para material digital? Ya sea esto también audio, incluye audio y video, para la consecución de este objetivo. Si el conocimiento es un acto que encuentra aprendizaje e información, entonces, ¿cómo influyen las teorías, sistemas, técnicas y tecnologías educativas en su realización? En torno a estas y otras preguntas, queremos convocar a la discusión. Queremos convocar a la presentación de resultados de la investigación, a la formulación de más interrogantes, al intento de hallar respuestas y, por supuesto, al compartir con colegas, comunidades y amigos. Bueno, muy bienvenidos entonces al CLIC 2010. Y empezamos entonces con la primera videoconferencia que nos va a dictar muy amablemente el profesor Alejandro Ochoa, que está acá con nosotros. El profesor Alejandro Ochoa es PhD en Gerencia de Sistemas y Ciencias, con maestría en Gerencia de la Información. Es actualmente profesor titular de la Universidad de los Andes, acá en Mérida, y ha ejercido diferentes cargos, como por ejemplo el coordinador del Centro de Investigación de Ingeniería de Sistemas para Organizaciones. También ha sido editor de la revista de sistemas de la ULA, miembro de la Comisión para la Agenda de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos. Ha sido profesor invitado, por ejemplo, en la Universidad del Cuyón, y es un investigador ya reconocido en el área de conocimiento libre y sistemología interpretativa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar al profesor Alejandro Ochoa que nos dé su... Yo supongo que si lo coloco acá, llega la voz, ¿cierto? No debe ser difícil. Escucha, ¿sí? Deme un segundito. Vaya probando a ver si me escucha. 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchan? En cualquier lugar, detrás de donde estén ustedes. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, primero yo quisiera agradecer enormemente la oportunidad que me brinda Senditel y en particular los miembros de Radicom de estar una vez más en una actividad que sin duda logra reunir dos cosas. En primer lugar, la idea de la virtualidad como mecanismo para la interacción en una sociedad que cada vez más se virtualiza. No que se hace virtuosa, pero sí que se va siendo virtual. Y eso de alguna manera le permite a uno arañar un pedacito de lo que se vislumbra a futuro. Pero por otra parte, me permite en este cuarto, a diferencia de la vez anterior, compartir con caras conocidas. Y eso hace la actividad medio virtual, medio real, y en ese sentido yo, quizás de la vieja escuela de la realidad de esa dura, pues me siento más a gusto viéndole la cara a los amigos que viendo simplemente la pantalla, con todo lo que eso pueda tener. Bien, lo primero que yo quisiera comentar es que lo que me interesa a mí llamar la atención en esta oportunidad es tratar de vincular la idea del conocimiento libre con respecto al tema del desarrollo. Y fundamentalmente, porque allí priva una pregunta, y esa pregunta es: ¿hasta dónde el tema del conocimiento libre ha estado vinculado o ha estado asociado al tema del desarrollo? Y en el caso particular de Venezuela, eso viene prácticamente por dos vertientes. Quien recuerde, en el año 2006, cuando se crea el Centro Nacional de Investigaciones en Tecnologías Libres, recordará que uno de los lemas que estaba pautado allí era independencia y soberanía tecnológica para el desarrollo. Con ese objetivo a largo plazo se daba inicio no solamente a una institución, sino a un modo. Se institucionalizaba un modo de entender el tema de las tecnologías libres. Pero también, quizás eso no se dijo en su momento, pero habría que recordar que estaba en el espíritu de la letra y de quienes estaban allí sumando esfuerzos, que también estaba el tema del conocimiento libre. De tal suerte que quizás hoy vamos a saldar una pequeña deuda, o grande, según se ve, con respecto a cómo se vincula el tema del conocimiento libre con el tema del desarrollo. Vamos a cambiar de usuario, porque usted está hablando con mi usuario, o lo dejamos así. Bueno, entonces vamos a una posible bitácora de este camino que yo quisiera recorrer. Se divide prácticamente mi presentación en tres estadios. Uno primero, que tiene que ver con el tema del conocimiento libre y algunas nociones básicas, a mi juicio. Y eso básicamente comporta tratar de mostrar el tema de las cuatro libertades en el conocimiento. Se entiende que el conocimiento libre. Y un segundo aspecto que tiene que ver a qué lugar, espacio-tiempo en el cual ocurre conocimiento, porque de alguna manera hay una relación allí que es importante destacar a la hora de uno aproximarse al tema del conocimiento en general y después a esa especie de subconjunto del conocimiento que es el conocimiento libre. Por algo necesita el adjetivo, habría que decir. Hay conocimiento. Hay un conocimiento que es libre, tendrá que haber un conocimiento que es no libre. Y que explorar qué es lo que ocurre en eso. Un tema es hacer una breve visión. Cada vez más, quizás más por viejo que por sabio, me voy dando cuenta que es muy importante dar respuestas a las preguntas que nos hacemos en el presente, tratando de mirar qué es lo que ha sido un determinado tema y que de alguna manera nos arropa y de alguna manera nos define en su totalidad. Ese caso es el caso particular del concepto de desarrollo. Allí quisiera intentar muy brevemente dejar los trazos de una pintura que tiene que ver con qué ocurre cuando el conocimiento se acerca como referencia para dar cuenta del proceso de desarrollo. Al desarrollo se le ha dado historia desde el ámbito económico, desde el ámbito de lo político, desde el ámbito de lo social. Yo quisiera explorar cuál ha sido la relación que hay entre el conocimiento y el desarrollo. Y finalmente voy a tratar de hacer una suerte de mirada post-desarrollista con respecto a la idea de conocimiento libre, porque allí ocurre un tema, y esto quizás adelantando un poquito las conclusiones, una suerte de agonía. El desarrollo agoniza, y con él todas las sociedades que han estado amarradas con ese concepto como potencia legitimante. Y entonces, ¿qué ocurre después? La respuesta que se ha dado ha sido el concepto de post-desarrollo. Pero, y con el perdón de los mexicanos, si hay alguno allí, pareciera que uno estuviese diciendo muerto el desarrollo, post-desarrollo. ¿Sí? Y no, no es así. Creo que el tema es mucho más complicado. El post-desarrollo es la versión en el ámbito del desarrollo de lo que es la posmodernidad a la modernidad y lo que es el postcapitalismo al capitalismo. Y eso de alguna manera denota una suerte de agotamiento de una sociedad para plantearse un proyecto futuro. Entonces, pues bueno, vamos a ver con esa posible bitácora. Y digo que es posible porque esa es la bitácora en la que yo voy a andar. A lo mejor el que me escucha va a plantearse una bitácora distinta, va a ordenar las ideas de un modo distinto, ojalá sea así y podamos entonces aprender allí de lo que cada quien ordene de manera distinta. Bueno, lo más importante quizás que yo quisiera rescatar con respecto al conocimiento libre es que en primera instancia como movimiento, es decir, como etiqueta, la idea de conocimiento libre está asociado a lo que es el movimiento social del software libre, y eso es un asunto interesante porque es precisamente el discurso del software libre en su condición de intangibilidad lo que da lugar a la aparición, al menos en términos discursivos de lo que yo tengo de conocimiento, de la noción de conocimiento libre. Y ese punto es importante porque de alguna manera define que el punto sobre el cual se va a construir el tema de conocimiento libre va a privilegiar o ha privilegiado. Cuidado si ese privilegio no agota toda la instancia en la cual va a ocurrir la condición de intangibilidad. Es decir, un conocimiento que es intangible, cuyo valor es su condición de intangibilidad, ese conocimiento será libre. Pero habrá que preguntarse, y esta pregunta la hago porque hay dos extremos que me llaman mucho la atención cuando uno se acerca al tema de conocimiento, que es el conocimiento que se materializa en armas de guerra y el conocimiento que se materializa en medicina, donde esos dos ámbitos que no son intangibles, que son tangibles y que en ellos se resuelve la vida, o se vive más o se acaba con ella, pareciera que allí el ámbito de la libertad queda como una curiosa carencia. Y el punto es importante porque lo que va a revelar el conocimiento libre es una suerte de trampa en la cual ha caído el conocimiento, y esa trampa en la cual ha caído el conocimiento es la mercantilización del saber. Ya no se trata solamente de la mercantilización de la profesión, cosa que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, sino que ocurre una suerte de mercantilización del conocimiento en sí mismo. Es una especie de descorporeización de lo que es el conocimiento. El conocimiento deja de ser corpóreo, ya no radica en una persona, ya no radica en un sabio, ya no radica en un grupo, en un instituto, sino que radica en una suerte de nube, como le gustaría a algunas personas quizás pensarlo, ¿no? Creo que esa metáfora es perfecta. El conocimiento se ha constituido en una suerte de nube y entonces se hace intangible, y en esa medida es inaprehensible. Y lo intangible y lo inaprehensible en el caso del conocimiento, hemos decidido que se convierte en propiedad. El concepto de propiedad intelectual, en ese sentido, es curioso, intangible, como que si fuese posible tener propiedad sobre él. Habrá que preguntarse qué referentes tenemos cuando nosotros hablamos de propiedad, cuando nos atrevemos a hacer propiedad sobre el intelecto. No puedo dejar de hacer el comentario que el intelecto es lo que está entre letras, entre líneas, y lo entre líneas es un espacio que es vacío cuando uno lee un texto. Bueno, sobre eso es de propiedad, cosa curiosa. Pero bueno, dejemos ese comentario para ver, para ir a lo otro. Y una cosa que va revelando el conocimiento libre es que ese conocimiento que era de dimensión multidimensional, y por el tema multidimensional me refiero que el conocimiento no es solamente el conocimiento para resolver problemas, es el conocimiento de cómo yo aprehendo una montaña, el conocimiento de cómo reconozco a los seres de una misma cultura, cómo construyo cultura con otros, ese conocimiento va a ceder el paso a un concepto quizás un poquito más maduro. Y maduro no porque sea necesariamente progresivo, sino porque logra decantar de algún modo lo que se va dando con el tema del conocimiento, y es la condición de capital cognitivo. Nosotros estamos en presencia de que ese conocimiento multidimensional se abate, es rebatido sobre un plano que es fundamentalmente el plano de la pragmática, de la utilidad, y entonces en ese sentido se construye en una suerte de capital cognitivo. Y allí nos lleva a nosotros a qué demanda ese capital cognitivo, y fundamentalmente para una cosa que se hace con todo capital. Todo capital fundamentalmente deberá tener como condiciones dos cosas: primero, que se pueda usar, y segundo, que se pueda acumular. De lo contrario, pues poco valor tendría ese capital. Y ese capital cognitivo, las libertades que se le han concedido al conocimiento libre, noten que aquí estoy jugando un poquito, estoy llamando conocimiento libre y ahora estoy hablando de las libertades de capital cognitivo, porque creo que lo que ha ocurrido es que lo que paulatinamente se va llamando ese conocimiento es capital cognitivo, es decir, capacidades para poder intervenir en el mundo que se acumulan y se usan. Hay otros conocimientos que no se pueden acumular, que no se pueden usar al antojo. Es decir, un poema, cuando es poema para todos. Eso es un conocimiento, un modo de dar cuenta del mundo que aprende, enseña, ilustra, pero no se permite acumular. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí hay las cuatro libertades. La libertad cero, que tiene que ver con la libertad de adquisición y uso, y sobre la cual se ha concentrado mucho del énfasis que se ha hecho con respecto al tema del conocimiento libre, es decir, garantizar el acceso a la nube de conocimiento. Y allí el término nube es particularmente útil, porque lo que nosotros creemos como acceso universal al conocimiento es acceso universal a la información que está contenida en lo que uno podría llamar son los repositorios. Y entonces, en la medida que un repositorio se hace libre, en esa medida se está abriendo el espacio para esa libertad de adquisición y de uso. Las otras libertades, en el caso del conocimiento, recuerdo yo que el año pasado ya señalaba que esas libertades para el conocimiento eran casi que inmediatas, no se podía no ser libre. Pero en todo caso es importante llamar la atención que, bueno, la libertad de adaptar el conocimiento. Todos nosotros adaptamos el conocimiento, cualquiera que él sea. Sea que nosotros aprendamos a amamantar a nuestros hijos, o sea que nosotros aprendamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden, sea que nosotros estemos resolviendo problemas de cualquier complejidad, allí hay un proceso de adaptación, porque entre otras cosas yo tengo que conocer, tengo que saber qué conozco, y en esa medida ya ese conocimiento está sufriendo un proceso de adaptación. La segunda libertad, o la libertad de grado 2, que es la libertad de compartir el conocimiento, pues de esa también yo creo que es más o menos fácil entender que la nube permite ese proceso de compartir. Y después está la otra libertad, que tiene que ver con la libertad de mejorar y divulgar estas mejorías. Valdría la pena preguntarse si esa acumulación y circulación de capital cognitivo de que nosotros estamos hablando, que tiene esas libertades, y que yo creo que prácticamente todos tenemos de acuerdo que de alguna manera lo que nosotros experimentamos en el presente es una especie de explosión de conocimiento que se puede adquirir, que se puede adaptar, que se puede compartir y al cual se le puede dar mejoras y se puede divulgar. Habrá que preguntar si esas libertades realmente son para liberar o si acaso son libertades para definir un espacio de negociación. Noten que una pregunta habla de un espacio mucho más amplio, y el otro está planteándose de que el espacio en el cual se define el conocimiento libre es un espacio que está definido por las fronteras de la negociación. Total que habría que preguntar, bueno, ¿en qué espacio es que se define esta libertad? Y lo primero que uno tendría que intentar responder antes que plantearse dónde es que se dan antes, cuáles son las condiciones que tiene ese espacio en el cual se construye el conocimiento. Bueno, ya lo señalaba Víctor en la introducción, duda que yo ahí poco más tengo que decir, que el conocimiento es distintivo de la especie. Es decir, como dicen, la especie nos nombra la especie como Homo sapiens. Y eso básicamente es que sabe, Homo que sabe, hombre que sabe, especie que sabe. Y una especie que sabe es una especie que está en capacidad de generar conocimiento y de usar el conocimiento. De la suerte que eso de alguna manera define el modo como nosotros estamos en el mundo. Y yo hago ahí la referencia de estancia porque no es un estar que está particularmente consolidado, sino que es una estancia que paulatinamente, quizás, si uno mira hacia la historia, verá que ciertamente el hombre ha estado siempre vinculado al tema del conocimiento, pero en el presente estamos viviendo una explosión desmedida, enorme, de conocimiento. Y quizás parte de lo que nos está llamando a nosotros la atención es que esa explosión enorme de conocimiento ha hecho que nuestra capacidad de asombro se minimiza. No hemos perdido nuestra capacidad de asombrar. Y aquí el término asombrar, de nuevo, es sacar de los hombros, es sacar de lo que está oculto. Y allí la verdad en Grecia, por ejemplo, la idea de revelado, de aletheia, es particularmente interesante para llamar la atención que quizás si nosotros perdemos la capacidad de asombrarnos, estamos perdiendo la capacidad de conocer en una primera instancia, en una instancia mucho más primitiva, pero que es fundamental. Quien pierde la capacidad de asombro, pierde la capacidad de pregunta y seguramente perderá la capacidad de ver respuesta. Obviamente que el mundo entonces, como se nos va presentando a nosotros, pasa desde la estancia heredada, es decir, aquello que hemos heredado, y es un punto importante, porque el conocimiento se hereda y se transmite. El Homo sapiens no tiene que ir reproduciendo lo que aprendió la generación anterior a partir de ensayo y error, sino que ese conocimiento se convierte en un conocimiento acumulado. Es decir, para nosotros, absolutamente salvaje, sería prácticamente imposible porque hemos aprendido por generación y por transmisión de nuestra generación a un modo de estar. Esa estancia que nosotros tenemos es una estancia que es heredada y no es la estancia que nosotros tenemos como especie biológica. Es decir, biológicamente nuestro comportamiento cada vez es menos biológico y es mucho más construido en términos sociales. En ese sentido, quizás habría que recordar aquí alguna lectura, como por ejemplo la de Ortega y Gasset sobre la meditación y la técnica, para recordar el tema del proyecto de mundo o la proyección del mundo. Esa instancia que se va a construir, esa segunda naturaleza en la que nos habla Ortega y Gasset, no es más que el mundo en el cual ahora nosotros nos movemos y nos desplegamos nuestro ser. El tema es interesante porque quizás nosotros estamos adoleciendo en el presente, de una vocación de proyectar el mundo en el cual andamos. Pues bien, la modernidad, ese tremendo trasiego de la historia, hizo que ocurriese una suerte. Ya no nos preocupaba a nosotros el tiempo de dónde venimos, no nos preocupaba tanto la herencia, sino hacia dónde queremos ir. Es decir, salimos de la añoranza del mundo, del paraíso perdido, a la construcción del mundo. Y obviamente esa construcción del mundo tiene necesariamente una preeminencia de carácter científico. Eso quiere decir que quizás el conocimiento, aquel conocimiento que va a ser privilegiado desde la modernidad y que va a ser privilegiado para nosotros, va a ser el conocimiento científico. Y una caracterización quizás muy rápida, pero que yo creo que es sustancial para lo que me interesa a mí llamar la atención, es lo primero es que ocurre una reducción del contexto de ocurrencia a un contexto de descubrimiento. Es decir, los fenómenos ocurren en la naturaleza y en el conocimiento científico se trata de que esos fenómenos ocurran de manera controlada, lo que quiere decir que se salta desde un contexto de ocurrencia a un contexto de descubrir. Y el contexto de descubrir es interesante porque es un contexto en el cual yo busco quitarle el velo a esa naturaleza que se me muestra a mí caprichosa, se me muestra a mí quizás regulada por algunas leyes, pero es precisamente revelar la ley que gobierna la naturaleza lo que conduce al conocimiento científico. Eso obviamente saca desde el contexto en que el fenómeno ocurre para yo estar en capacidad de plantearme un contexto de descubrimiento. Lo que quiere decir, no quiere decir esto que siempre vamos a poder reproducir las experiencias, pero siempre vamos a reducir la experiencia de tal suerte que cuando un científico ve un rayo no se maravilla del choque de las nubes que golpea contra el trasfondo de una montaña, sino que lo que ve fundamentalmente son masas de iones que chocan en un determinado espacio con una tremenda descarga de energía. Bueno, el otro punto es que ese contexto, del contexto de descubrir, vamos a un contexto de la repetición controlada. Una vez que nosotros hemos logrado, de alguna manera, dictar lo que sería la naturaleza que gobierna, o el gobierno de la naturaleza, en términos de algunas normas, pues entonces se hace necesario poder repetir y controlar para que ese conocimiento sea válido. Y esto es interesante porque ese es uno de los mecanismos por medio de los cuales La comunidad científica garantiza que la herencia que se entrega no es una herencia espuria, no es una herencia bastarda, es una herencia que ha sido de alguna manera sostenida en términos de control que se tiene sobre la repetición. Y un tercer aspecto, y ese es bien importante, es que ese conocimiento es refutable. Y la condición de refutabilidad, quizás nosotros no hemos olvidado de ello, es que el mundo no es, no se puede agotar el mundo en su conocimiento. El conocimiento siempre es inacabado, siempre es imperfecto. Y por eso es que el desarrollo de las teorías siempre son para refutar una teoría anterior. Al menos ese ha sido el paradigma de la ciencia, que con Popper, por ejemplo, muestra claramente una búsqueda continua, acercarse a la verdad sin llegar a tener nunca, nunca la verdad. De cara a esto, uno tenía que preguntarse, bueno, ¿y ese espacio cultural en que ocurre conocimiento? ¿Cómo es que adolece de libertad? Bueno, pues resulta que no adolece. El conocimiento no puede ser, o dicho de otra manera, el conocimiento siempre va a ser libre. Y siempre va a ser libre porque siempre va a poder ser cuestionado a su validez. Siempre va a poder ser refutado en su ámbito de aplicación y en términos de su capacidad de explicación. Eso siempre es posible con el conocimiento. Lo que quiere decir, si recordamos las otras cuatro libertades, para poder que el conocimiento se acumule, pues tiene que haber el proceso de adaptación, de uso, de mejoría y de compartir. El conocimiento, su raíz fundamental, está en que se comparte. Y por eso es que se da todo ese proceso de reducción, que algunos de ustedes habrán escuchado más o menos en algunos ámbitos, en el que obviamente el conocimiento responde a esa dinámica de siempre cuestionar, siempre se puede evaluar el ámbito de su aplicación y siempre se puede revisar su capacidad de explicación. Y la comunidad científica está obligada a compartir y a difundir ese conocimiento. Y está obligada no por una obligación moral, es que está obligada por una obligación de la propia dinámica cultural de generar conocimiento científico. Si yo, por ejemplo, logro descubrir una vacuna, no la voy a guardar para mí, la voy a sacar al mundo para mostrar que ese conocimiento se ha tenido. Porque lo contrario, pues, yo puedo decir que yo soy el inventor de la vacuna contra el cáncer, pero hasta que yo no lo pruebe, no lo demuestre, ese conocimiento no es válido. Total que llegamos de nuevo al punto de inicio, y es que aquello que no es libre, es decir, aquello sobre lo cual no hay libertad, no es el conocimiento, sino su aplicación. Y es precisamente sobre la aplicación que empieza a pesar sobre el conocimiento una condición o un modo de dar cuenta del conocimiento que es el conocimiento como capital. O sea, habría que preguntarse, bueno, ¿cómo llegamos a una concepción del conocimiento que tiene fundamentalmente al conocimiento como atrapado, como mercancía? Y allí habría que quizás reconocer de nuevo que la respuesta no puede ser sino una revisión histórica, y una revisión histórica donde debamos nosotros dar cuenta cómo es que la verdad ahora no es la verdad del revelado poético griego, ni es la verdad de la correspondencia entre afirmaciones y la realidad, sino que es la verdad aquello que funciona. Y hay un referente importante allí, y es que el piso histórico sobre el cual se construye esa especie de mercantilización del conocimiento es el piso histórico del progreso. Y el progreso tiene como tema, como nota que le acompaña, el tema del desarrollo. Del progreso que nosotros conocemos con la modernidad, quizás su elemento más importante o más destacado, o que de alguna manera nos llega a nosotros más de forma cotidiana, es el tema del desarrollo. Y nos llega de forma más cotidiana porque el desarrollo ha sido, desde 1945 en adelante, el concepto legitimador de las políticas nacionales e internacionales en el orden mundial. Basta con decir que una política está orientada a estimular el desarrollo para que esa política sea aplaudida, celebrada y reconocida como un ejercicio apropiado en el concierto de las naciones. No importa las consecuencias posteriores, pero sí importa el desarrollo como elemento que legitima una determinada política. Para ejemplos, sobre, por decir algo, el desarrollo de los valles altos del Páramo Andino, en Venezuela, en Mérida en particular, que es un programa que se desarrolló desde la Corporación de los Andes en Venezuela, en los años 60, era un programa que tenía como eje fundamental la promoción del desarrollo. y se promovió realmente el desarrollo. Hubo allí una aplicación importante de algunos criterios que nos hacen a nosotros, ahora a la vuelta de 40 años, ver hacia atrás y ver que el desarrollo, cómo se dio ese desarrollo de los Valles Altos del Paraná, más que generar desarrollo, nos generó a nosotros un desastre ambiental. Pero, fíjense, el concepto de desarrollo sirve para legitimar el proyecto. De tal suerte que eso es una primera condición, es decir, al momento en que yo me identifico como desarrollista, esa política tiene inserción inmediatamente y reconocimiento por parte de los del orden internacional y del orden nacional e internacional. Obviamente que la manera como este concepto de desarrollo derivado tiene dos componentes: un concepto técnico, porque obviamente se desarrolla en una cantidad de ciencias. Nosotros llegamos a la econometría, que es la posibilidad de medir lo que es el desarrollo económico, y de allí nosotros tenemos, bueno, una cantidad enorme de indicadores que me permiten a mí identificar Producto Interno Bruto, desarrollo industrial, desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo local, desarrollo regional. Y ya ahí uno empieza a darse cuenta que quizás el desarrollo lo que ha permitido es mantener, quizás ilusoriamente, la idea del proyecto como forma de instrumentar la política contemporánea. Es decir, se sigue pensando en que nosotros, los seres humanos, estamos lanzados hacia un proyecto, y que ese proyecto se define mejor de manera general, genérica, como desarrollo. Bueno, pues resulta que ustedes lo sabrán mejor que yo, ese concepto de desarrollo está en una situación de penuria. El desarrollo se ha ido convirtiendo en una suerte de mito. El desarrollo ya no es lo que solía ser antes, porque con el discurso del desarrollo, ya ustedes ven el ejemplo que les ponía, muestra que el desarrollo fue fundamentalmente un mito. ¿Y de qué mito estamos hablando? Bueno, en particular nosotros estamos hablando de un mito que básicamente está atado a lo que fue la evolución del discurso de la modernidad y al discurso del progreso. Ahora, si es cierto todo lo que hemos dicho nosotros acá, y si es cierto además que el conocimiento científico, ese conocimiento privilegiado en términos de lo que es la historia contemporánea, pues quizás sería interesante ver cuál ha sido la vinculación entre el desarrollo y el conocimiento. Bueno, en primera instancia es más o menos evidente para todos nosotros que hay un desarrollo proporcional entre conocimiento y tecnología con respecto al desarrollo. A mayor conocimiento y tecnología, mayor será el desarrollo. Y de hecho, esa ha sido una de las medidas fundamentales con las cuales se ha tratado de construir el discurso del desarrollo. Transferencia tecnológica, desarrollo tecnológico, soberanía tecnológica. Como ustedes ven, en independencia tecnológica, como ustedes ven allí, hay fundamentalmente un discurso que habla de la necesidad de tener esos objetos para instalar el proceso de desarrollo. Hay allí quizás el dominio del conocimiento tecnológico. Ya no se desarrolla el conocimiento para comprender mejor el mundo. Se desarrolla el conocimiento para poder intervenir mejor, de manera más eficiente y con mayor contundencia y control al mundo. Y eso da lugar a todo lo que fue el dominio del discurso y modernizado. Todavía nosotros tenemos una fase impresa de carácter pesado que nos muestra a nosotros que somos capaces de producir tecnología de alto vuelo, y allí prevalece fundamentalmente el conocimiento. Quisiera ser específico porque ese es un conocimiento que es un dispositivo en 2015. Sin embargo, en los años 60 empieza a mostrarse también por el ámbito del conocimiento científico, ya no que tecnológico, que el planeta tenía límites, que el mundo tenía límites y que necesariamente había que tener límites en el proceso de crecimiento económico. El Club de Roma demuestra, y más adelante y quizás más atrás uno verá afirmaciones de personas célebres que señalaban que era imposible que el mundo pudiese mantener para todo el mundo una condición de desarrollo que fuese igual al desarrollo alcanzado en los países que eran denominados o autodenominados desarrollados. Es decir, la ambición de querer llegar a ser un país como Estados Unidos o como Francia o como Alemania deja de ser una ambición que sea viable. De hecho, en tanto que ambición, es legítima, en tanto que la judicialización ya no lo es tanto. Y noten que allí hay un punto importante, porque ocurre una inflexión con respecto al tema. ¿Todos podemos desarrollar? Sí, vamos a llegar a tener el estadio de desarrollo que van a tener otros países, en cuyo caso uno dice, bueno, pues ese desarrollo no lo quiero yo. Total que quizás los límites de crecimiento, más que mostrar los límites de crecimiento del mundo, también estaban mostrando los límites del conocimiento que habíamos nosotros construido. Es decir, que aquel conocimiento tecnológico, aquella fe en la ciencia, empieza de alguna manera a demostrar que era una fe, era una creencia, y que como creencia en el ámbito del conocimiento científico, las creencias no sirven. Bueno, lo que va a pasar es que ante esta suerte de inviabilidad de un desarrollo universal para todo el mundo, es necesario entonces ir a un desarrollo que se dé en contexto. Y entonces allí se hace importante que el conocimiento pues ocurra también en contexto. ¿Y eso básicamente qué quiere decir? Bueno, que vamos a tratar de atender qué pasa con el desarrollo y en el conocimiento cuando nos referimos a prácticas sociales específicas. Y aquí hay un término que yo creo que lo celebra de manera que es de origen. Entonces, nos habla a nosotros de fundamentalmente es como una determinada parcial en un determinado territorio, dando lugar a un producto que es de determinada calidad. Por ejemplo, los vinos, los quesos, tienen denominación de origen para señalar que esos son resultados de un proceso de conocimiento que responde a prácticas. Bueno, este es el video que yo estoy quizás planteando de manera muy dura. Va a conseguir un referente bien interesante, ahí está la edición electrónica para quien quiera contar. Es un trabajo de un autor chileno, Sergio Bossier, en el que básicamente en la cual un autor chileno nos habla a nosotros de la vinculación del conocimiento, gestión territorial y desarrollo. Pero lo único que yo quiero llamar la atención es que cuando se da esa especie de relato de concepto de desarrollo y que es necesario vincularlo a desarrollo real, podemos tener el desarrollo que de alguna manera todos ambicionamos, se pasa de la idea de los conocimientos tácitos a las mejores prácticas. Y ahí empieza a ocurrir el discurso de la sistematización de los conocimientos tácitos, de las prácticas sociales y un proceso de reconocimiento del modo como la gente hacía las cosas y que de alguna manera permite incorporar nuevos conocimientos, pero que no deja de lado todavía el empuje del conocimiento científico. Es decir, las mejores prácticas de mirar si aquellos conocimientos tácitos que se dan en un determinado espacio. No contento con esto, el desarrollo endógeno que se da en el discurso del desarrollo en los años 60. Los 70, en el marco de la CEPAL, habla de un desarrollo de carácter primero neoestructural, que apunta fundamentalmente a la necesidad de incorporar conocimiento para incrementar el valor agregado del cliente. La tecnología va a ser el modo de dar progreso. Esto es interesante porque se plantea el concepto de desarrollo endógeno, y yo lo llamaría la primera oleada del concepto de desarrollo endógeno, ya va mostrando cómo son importantísimas. Número uno, la relativización del desarrollo a espacios locales, regionales, nacionales. De instancia de eso en una final, es decir, pierde su condición de universalidad. Pero el segundo aspecto es que se ata, ahora sí, de manera muy, muy, muy cercana, la idea de conocimiento con la idea de desarrollo. Y así nosotros llegamos al concepto o a la etapa de la sociedad de conocimiento. Nosotros, en alguna otra oportunidad, estuvimos hablando que la idea de la sociedad de conocimiento era, si se quiere, o la sociedad de información, el mecanismo por medio del cual una sociedad va reconociendo el modo como se va construyendo o cuál es aquel valor que fundamentalmente se considera que determina la economía de una sociedad. Entonces, cuando uno habla de la sociedad de conocimiento, debería reconocer en el pasado la sociedad industrial o la sociedad agraria, que recuerda y da conservar su área legislativa, social, en la industria, en la ciudad de información y conocimiento. Punto importante acá. Y es. Que entramos en una sociedad que es fundamentalmente de carácter postmaterialista. Porque se va a privilegiar la idea del bien intangible sobre el producto tangible. Ya no basta con comprar un computador. Ese computador tiene que venir con un software que sirve, que se ve, que está. Y privilegia el bien tangible sobre el producto real. El punto es interesante porque quizás uno tendría que decir que estamos en los albores de una sociedad que es postmaterialista. Es, de nuevo, la palabrita post, ¿no? Deja de ser materialista, pero que sin embargo sigue estando sembrada en una visión capitalista. Y digo que no es capitalista porque está lo que hemos hablado, que es cierto, que hemos dicho ahora, por sí mismo, ese conocimiento que el capote expresa que termina hasta capital cognitivo, ese capital cognitivo hace apareamiento perfecto con la idea de una sociedad de conocimiento. Sociedad de conocimiento, capital cognitivo. De plantearnos, pues, allí el modo como sucede. Pero si ocurre a partir de los años 90 y seguramente será dado a comienzos del siglo XXI, y todo apunta a que la disputa se va a mantener por largo rato, es que aparece el concepto de posdesarrollo. Y allí, básicamente, con el concepto de posdesarrollo, hay tres elementos que yo quisiera llamar la atención. El primero es que ya definitivamente el concepto de desarrollo pierde toda la potencia, la fuerza que tenía para sustentar lo que acaece en la periferia del desarrollo como proyecto. Y allí quisiera señalar que en la periferia también hay proyectos. Ocurre, no solamente ocurre en la sociedad europea, ocurre proyectos. Pero ¿qué tipo de proyectos? ¿Cómo serán? Es parte de lo que quizás nos lo hemos preguntado. Y allí lo que va a ocurrir es, se asumía como objeto de desarrollo, los últimos 30 años uno puede revisar que paulatinamente el objeto de desarrollo, uno decía, vamos a desarrollar los Andes, y allí entraba en ese saco las montañas, los cultivos, la fauna, la gente, los pueblos, las culturas, las tradiciones, pero entraban como objetos de desarrollo. Y lo que esos objetos de desarrollo ahora lo vamos a constituir en agentes de desarrollo. Y eso obviamente supone una recomposición del escenario en el cual nosotros estamos interviniendo en el mundo. De llevar el desarrollo y preguntarle a la gente, ¿qué es la parte? Y obviamente, un modo de mundo. Y esa nueva, el hecho solamente de plantearnos nosotros un nuevo modo de conocer, que el conocimiento científico se muestra en una condición de penuria. En una segunda oleada, y esa segunda oleada, caramba, yo no sé si llega a oleada, en todo caso a un segundo intento por, aparece el concepto de desarrollo endógeno que viene atado quizás a lo que es dos cosas, la aparición del discurso del postdesarrollo por un lado, y por el otro la necesidad de descentralizar el discurso del desarrollo con respecto a lo económico, que da lugar a la idea del desarrollo endógeno como elemento de aprendizaje social. Y yo aquí no voy a abundar mucho, quisiera solamente señalar que se trata de desplegar el quehacer social en armonía con el entorno. Noten que el despliegue del quehacer social aquí no está apuntando fundamentalmente al desarrollo de un quehacer económico, sino todo aquello que involucra la reunión de dos o más en la construcción o en la producción de sociedad. Eso pasa por la producción de bienes materiales, pero también de bienes intangibles, tales como la cultura. Y eso supone fundamentalmente que cuando nosotros vamos a focalizarnos en el tema del desarrollo desde esta perspectiva, que el énfasis va a estar en cómo aprendemos a hacer sociedad allí. Porque, fundamentalmente, habrá que entender que hay prácticas sociales que se están construyendo. Prácticas sociales que no responden necesariamente al proceso de sistematización del conocimiento científico y que se están gestando nuevos sujetos. Y esos nuevos sujetos, obviamente, están generando conocimiento en contextos de aprendizaje que son particulares. Y eso supone que el modo como se va a indagar va a ser desde la práctica social hacia el conocimiento en contextos de aprendizaje. ¿Qué apunta esto fundamentalmente? Bueno, esto apunta fundamentalmente a que llegamos a una especie de situación de un nuevo conocimiento que se libera. ¿Y se libera por qué? Bueno, porque primero, la idea de conocimiento como capital cognitivo, es decir, como conocimiento que se acumula y se usa independientemente del contexto, pasa ahora a entrar en una relación de donación e integración colectiva. Ustedes recordarán lo que tuvieron en la vez anterior, que nosotros hacíamos hincapié en la idea del conocimiento como don, como dádiva, porque fundamentalmente de eso se trata. El conocimiento, cuando se construye socialmente, es una dádiva que se tiene o se da en función de lo que ha sido la relación con ese colectivo. Se nos da no porque vamos a recibir, esa es la idea del concepto de don, se da no porque vamos a recibir, sino que se da porque hemos sido objeto de donación por mucho tiempo. A diferencia, pues, de dar porque a futuro yo recibiré, a dar porque yo siempre he estado recibiendo. Esa concepción supone o revela un sujeto humano que reconoce que está en deuda con todo lo que ha sido su pasado. Su pasado cognitivo, tanto en el ámbito científico, afectivo, espiritual, cultural y social. De tal suerte que de esa sociedad de la información, a una sociedad que se pregunta, ¿cuál desarrollo? Es que nosotros decíamos en su oportunidad, bueno, se trata no de la sociedad de la información ni del conocimiento, sino de la sociedad de los talentos. Y la sociedad de los talentos, yo aquí recordaba aquella famosa parábola de los talentos, en la que recibe aquel quien ha hecho mejor uso del talento porque ha decidido compartirlo con otro. De tal suerte que la sociedad del talento, un talento no ocurre en un vacío. El talento necesariamente requiere de un colectivo, y de allí que quizás, hablando un tanto con Martí, de todos, para el bien de todos, es quizás la idea de lo que sería esa nueva sociedad que nos esperaría a nosotros si el proceso de un conocimiento liberado se pudiese consolidar. Ahora, ¿qué implica todo eso? Bueno, esto implica que nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación agónica con respecto a la cultura, y que no puede corresponderle a una cultura agónica, sino un conocimiento que se encuentra en condición de agonía. En esta posición utilitaria, hasta una nueva concepción. Y esa concepción, esa ventana histórica que se nos está abriendo nosotros ahora, es primero entender que el conocimiento que estamos generando nosotros se encuentra limitado por un mundo que es agónico. El mundo se nos está agonizando, se nos está muriendo, y es un mundo que está en fragilidad, en cuyo caso el conocimiento no puede ser aquel conocimiento de vocación tecnológica, de hacer uso y abuso del mundo, de despojarle de cuanto tiene el mundo, sino más bien de abonar y atender aquella situación de fragilidad. Pero si ese mundo está en agonía y nuestra cultura está en agonía, entonces se supone que estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad todos. Y entre los elementos que están en condición de vulnerabilidad, y es para lo que a nosotros nos interesa en este momento, uno de ellos es el tema del conocimiento. El conocimiento se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y yo diría que incluso el capitalismo cognitivo se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Quizás adelantando un poquito para la discusión, el capitalismo cognitivo está en vulnerabilidad porque la condición de generación del conocimiento, es decir, aquella capacidad de asombro, se agotó. Total, que lo que nosotros estamos en un capitalismo cognitivo que está reproduciendo conocimiento en una misma dirección, pero no está siendo capaz de ampliar la dimensionalidad en la que el conocimiento ocurre. Ahora, ¿de qué se trata la libertad que hemos ganado? Pues bueno, en primer instante tenemos un conocimiento que duda. Es decir, un conocimiento que vuelve a las raíces de la duda, a plantearse si su conocimiento, si su experticia es pertinente y si el ámbito de aplicación es correspondiente a esa duda. Guardando las distancias, quizás nosotros estamos en este momento atendiendo que ciertamente la experticia en el contexto del descubrimiento no necesariamente es una experticia válida en el contexto de la aplicación. No porque yo sea científico y tenga una determinada autoridad en términos del descubrimiento del conocimiento, eso hace que yo tenga también esa misma autoridad en el ámbito de la aplicación. Y aquí hay un tema que yo creo que es interesante y que sería importante pensar en algún momento, y es lo que el profesor Bernard Ulrich en el libro Heurística Crítica llama el uso polémico de la razón. No se trata ya de dar solamente argumentos en la construcción positiva de un planteamiento, sino además se trata de aceptar que yo puedo cuestionar sin necesidad de ser experto. Ese punto es importante. Y eso supone que ya el conocimiento salta desde esa economización del conocimiento, es decir, un conocimiento que se genera por la vía de que genera mayor utilidad, menores costos, hacia un conocimiento que se entiende es fundamentalmente de construcción social. Bien, ¿qué ocurre entonces con el conocimiento libre desde una mirada postdesarrollista? Es decir, en una mirada en la que el concepto de desarrollo está agotado, está entendido como mito, y que fundamentalmente ocurre una especie de explosión de los objetos que indagan sobre el desarrollo. Bueno, lo primero es que es necesario relativizar el modo como nos constituimos en sujetos y objetos del conocimiento. Es decir, ¿qué me hace a mí? Yo, generador de conocimiento de cara a una sociedad que asumo yo que es un objeto. Si acaso no estaremos nosotros construyéndonos allí de una manera recursiva unos a los otros. Y eso obviamente supone responder esa pregunta en el ámbito cultural. Esa pregunta no se puede plantear en un ámbito etéreo o universal. Lo segundo es que debemos tener la capacidad de plantearnos las preguntas sobre qué demonios significa construir socialmente conocimiento. Es decir, poder liberarnos del yugo que supone el conocimiento científico, lo que supone el conocimiento tecnológico, para abrir espacio a otro tipo de conocimiento. Esto no invalida el conocimiento científico, pero sí lo pone, lo ajusta, porque de alguna manera lo pone a entender que el conocimiento es una expresión que es multidimensional en el quehacer humano y que la arista tecnológica está solo eso, una arista. Ya entonces, para ir cerrando, para concluir, primero, es inevitable que esa idea de aprendizaje social de que nosotros estamos hablando acá no se debe confundir con la idea de incrementar las capacidades operativas. Es decir, vamos a aprender socialmente para ser más productivos, para ser más eficaces, para hacer mejor uso de la naturaleza. No, se trata de aprender para poder ser en sociedad en primera instancia. Es decir, cómo nos reconocemos nosotros como sujetos en colectivo. Y eso, en el caso particular del presente, supone tratar de entender cuáles son las virtudes que definen o que son relevantes para una cultura en agonía, una cultura agónica. Y yo quisiera acá quizás hacer un inciso antes de entrar a estas dos virtudes para llamar la atención sobre un concepto que a nosotros no es muy caro, quizás a mí en lo particular no es muy caro, pero quizás su comprensión ha sido muy, muy limitada, y es que la idea de protagonismo o la democracia protagónica o una sociedad protagónica no es una sociedad que se escolla porque es protagonista y se lleva los aplausos, sino que es una sociedad que está lanzada al ámbito de lo agónico. Es una sociedad que reconoce que está en una situación de vida o muerte. En ese ámbito, es decir, una sociedad que se reconoce que está debatiéndose entre la vida y la muerte, va a decir Nietzsche que hay dos virtudes que son fundamentales. Una, que es la integridad, y la otra, que es la sinceridad. Virtudes que supongo yo, cuando Nietzsche lo planteaba para la idea del superhombre, pero que en el caso particular nuestro, yo creo que es inevitable que si esas virtudes que se dan en el ámbito de la cultura agónica son necesarias, esas virtudes tendremos que demandarlas en el ámbito del conocimiento. Y si el conocimiento está guiado por una vocación de integridad y por una vocación de sinceridad, no puede ser sino un conocimiento libre, inembargable. De tal suerte que lo único que nos puede quedar a nosotros ahora, después de esta especie de tránsito del conocimiento, que salió un conocimiento que no es la posibilidad de rescatar una vocación de un conocimiento que tenga vocación de integridad y sinceridad. Y eso supone un conocimiento que se reconoce en condiciones de mismo valía, en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de aceptar que tanto su contexto de descubrimiento como su contexto de aplicación son necesariamente objetos de debate y de construcción con aquellos que, sin ser expertos, tienen todo el derecho de demandar la validez de ese conocimiento, ya no solamente para el bienestar de ellos, sino para el bienestar de las generaciones futuras para generar o garantizar al menos unas condiciones de vida, aquellos que nosotros no podremos ver, al menos para que disfruten de esta pequeña pelotita que da vueltas alrededor del sol. Eso es todo, muchas gracias. Bien, bueno, como les había escrito en el chat, a partir de este momento tienen la posibilidad de hacer cualquier pregunta. Como les voy a pedir, por favor, que para solicitar el derecho de palabra, tecleen la arroba de la posibilidad de organizar las participaciones. Mientras tanto, bien, pues esta ha sido la conferencia del profesor Alejandro Ochoa Ares, profesor de la Universidad de Los Andes, coordinador del Programa de Psicología Interpretativa de la misma universidad. Y comenzamos con María Ángela. Por favor, María Ángela, ¿puedes copiar tu pregunta?